Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Y con este espectacular cover de Sin Documentos abrimos el programa del día de hoy, miércoles 11 de mayo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra sección En Contexto iniciará en Manila. Estaremos hablando sobre cómo la dinastía Marcos está de regreso en el poder. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo, trasladándonos a Afganistán, Sri Lanka, Rusia y Colombia. Nuestra segunda sección de En Contexto estará hablando sobre las presidenciales en Brasil y cómo Bolsonaro ha repuntado en las encuestas en los últimos días. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, trasladándonos a Irlanda del Norte, China y Nigeria. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Manila, hablando sobre cómo la dinastía Marcos está de regreso en el poder en este país. La boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti me muero. No quiero seguir así. En contexto, Marcos está de regreso en Filipinas. La dinastía de los Marcos ha vuelto al poder en este país. Lo que parecía impensable hace unos meses se hizo realidad el lunes pasado. Ferdinand Marcos Jr., hijo del difunto dictador, está a punto de ganar las elecciones presidenciales. Es más, es el primer candidato que obtiene más del 50% de los votos en la carrera en una sola vuelta desde que su familia fue expulsada del poder en el año de 1986. Este decisivo triunfo es la culminación de una búsqueda de décadas por parte de la dinastía más famosa y polarizante de la política filipina moderna para restaurar su legado y volver al famoso Palacio de Malacañang. Pero, ¿cómo gobernará Marcos? ¿Igual que su padre autócrata o cumplirá su vaga promesa de unidad para apaciguar a los filipinos con amargos recuerdos del férreo gobierno o la cleptocracia de su padre? Una segunda presidencia de Marcos pondría a la democracia del país en una situación de supervivencia, sostiene a su vez el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas, Aries Arugay. La democracia filipina se ha erosionado rápidamente bajo el actual gobierno del presidente Rodrigo Duterte, según todos los indicadores, comenta el profesor Arugay. No cree que el sistema democrático se derrumbe con Marcos, sino que se dirigiría hacia la definición más mínima del procedimiento de la democracia. Elecciones que puedan ser fácilmente manipuladas por el Estado, o en este caso, desde el gobierno. En cualquier caso, se espera que haya una continuidad de esta tendencia antiliberal que ha venido viviendo Filipinas en los últimos años. Se prevé que es solo cuestión de tiempo que Marcos recurra a estrategias populistas autoritarias para consolidarse en el poder, como la eliminación de los límites de los mandatos presidenciales, porque ganar la mayoría absoluta le da en sí un cheque en blanco. Pero tal vez Marcos sea el unificador que dice ser, comenta, por otra parte, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Salle, Antonio Contreras. Marcos argumenta demostrará que los filipinos pueden tener éxito donde los anteriores presidentes fracasaron, encantando así a sus críticos. Y en consecuencia, con este profesor, Antonio Contreras, que además es partidario de Marcos, ha comentado que no tendría por qué ser conflictivo. Y, abro comillas, va a intentar hacer mucha diplomacia hablando con la gente que está en contra de él, incluidos los que siguen sospechando de sus motivos porque no pueden separar al hijo del padre. Cierro comillas. Aún así, el amplio margen de victoria de Marcos sugiere que muchos filipinos sienten nostalgia por el gobierno del hombre fuerte que fue su padre, lo que puede haberles impulsado a votar por Duterte hace 6 años. Hay que recordar acá que la política filipina se ha movido mucho con eso, hombres fuertes que dan esa idea de orden a un país que parece caótico. La democracia posterior al año de 1986 no ha cumplido a los ojos de muchos filipinos porque ni transformó la sociedad ni demostró que podía ser incluso mejor que el antiguo régimen. Esto explica por qué los hombres fuertes siguen teniendo y las dinastías siguen teniendo tanta fuerza en este país. De hecho, la campaña de Marcos ha impulsado con éxito la narrativa de la era dorada en las redes sociales. Su ejército de bots se dirigió a la generación Z, con videos virales de desinformación en TikTok, y la estrategia pareció funcionarle, ya que la base del hombre de 64 años son los filipinos menores de 40 años, que representan más de la mitad del electorado. Una vez que suma el poder, algunos analistas piensan que Marcos ha de seguir los pasos de Duterte, armando las redes sociales para seguir cultivando su imagen y proteger su régimen contra las duras críticas. Dada la perniciosa polarización en la que se encuentra el país en estos momentos, esta red de desinformación sería necesaria para reunir justamente a sus simpatizantes, atacar a los enemigos y ocultar la posible incompetencia o mala gestión de su gobierno, lo cual terminaría siendo una máquina de propaganda muy eficaz. Un área en la que Marcos haría bien en seguir el libro de jugadas de su padre es en el tema de la política exterior. El mayor de los Marcos fue un maestro a la hora de aprovechar el valor estratégico de Filipinas para la guerra de Estados Unidos en Vietnam para conseguir así cosas de Washington, que le apoyó casi hasta el final y concedió a su vez a su familia el famoso exilio en Hawái. Ahora, su hijo se enfrenta a un reto similar con un país atrapado en el fuego cruzado entre la rivalidad entre los Estados Unidos y China. En ese sentido, lo más probable es que Marcos Junior actúe en una suerte de equilibrio. Mientras que Filipinas tiene una larga relación con los Estados Unidos, Duterte acercó al país a China y Pekín está ansioso por mantener su influencia sobre Manila debido a su interés en el disputado Mar de la China Meridional. Por lo tanto, sería un tanto suicida para el nuevo inquilino de la Casa de Gobierno en Manila poner todos los huevos en la misma cesta, como lo hizo a su vez Duterte con China. Si está bien asesorado, lo más probable es que Marcos Jr. se cubrirá en lo que respecta a los Estados Unidos y China, como lo hicieron la mayoría de sus predecesores. Pero si los norteamericanos le presionan demasiado, podría redoblar el enfoque de Duterte y abrazar más aún a China, lo que seguramente resentiría a la mayoría de los filipinos. En resumen, una vez más, se hace evidente en la política filipina que el poder de las dinastías es fuerte y de nuevo un Marcos regresa al poder. Habrá entonces que hacer seguimiento a su impacto en la política interna y especialmente en la externa de su país. lo que estamos viendo. Vamos a ir a Afganistán, Sri Lanka, Rusia y Colombia. Iniciemos entonces en Afganistán. Y es que el sábado los talibán emitieron otro decreto que contraviene su promesa de proteger los derechos de las mujeres en Afganistán. La detallada orden decía que las mujeres solo debían salir de sus casas cuando fuera necesario y estar completamente cubiertas con un hijab en público. El incumplimiento de la orden supondría que los familiares varones sean procesados, multados, encarcelados o despedidos de sus trabajos. El decreto es coherente con el retroceso de los derechos de las mujeres por parte de los talibán desde que volvieron al poder en agosto de 2021. Hasta ahora han prohibido a las mujeres asistir a la escuela secundaria, protestar, viajar solas y trabajar en cualquier sector que no sea el de la salud y la educación. Aunque quienes estén familiarizados con la vida bajo el anterior régimen talibán, desde el año de 1996 al 2001, no encontrarán esas medidas fuera de lugar en la visión del mundo de los talibán. Estas políticas solo aislarán aún más al régimen a nivel internacional. Ni un solo país, ni siquiera Pakistán, que lleva mucho tiempo apoyando al régimen, reconoce a los talibán como gobierno legítimo de Afganistán, un país que no consigue contener una crisis humanitaria, que se enfrenta a una caída libre de la economía y que lucha contra los ataques del aún más radical ISIS-K. Desde Afganistán nos vamos entonces a Sri Lanka. Es que tras meses de protestas por la mala gestión del gobierno y el colapso económico del país, el asediado primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ha anunciado su dimisión. El lunes estallaron violentos enfrentamientos en la capital, Colombo, entre manifestantes antigubernamentales y partidarios del régimen de Rajapaksa, encabezado por el hermano del primer ministro, el presidente Gotabaya Rajapaksa. Al menos 150 personas fueron trasladadas al hospital después de que las autoridades utilizaran tácticas de mano dura para intentar dispersar a los manifestantes. Esta reorganización política se produce en medio del malestar por el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, así como los constantes apagones. Las reservas de divisas de Sri Lanka se han agotado por completo, lo que ha llevado a Colombo a imprimir más dinero, lo que a su vez ha hecho subir los precios a causa de la inflación y bajar el valor de la moneda. Los hermanos Rajapaksa habían supervisado el estrechamiento de los lazos del país con China en los últimos años, lo que ha hecho que Sri Lanka se viera envuelta en una implacable trampa de la deuda. Hasta ahora, el hermano Mahinda Rajapaksa se había negado a dimitir. Sin embargo, habrá que estar pendiente a ver cómo avanza la situación en Sri Lanka. Y el siguiente destino es Rusia. Y es que la gran noticia del lunes pasado fue que Vladimir Putin pronunció un discurso del Día de la Victoria sin grandes novedades. Esto puede tener muchas lecturas. Una es que no había realmente nada que declarar como se esperaba ansiosamente en Occidente. Otra es que este discurso podría ser revelador de la incertidumbre del propio Putin sobre el rumbo de la guerra. Su negativa a declarar una escalada de los combates reconoce algunas realidades. En primer lugar, el estancamiento militar en Ucrania que deja al Kremlin mucho menos confiado que al principio de la guerra sobre lo que se puede lograr. Y Putin no quiere ofrecer objetivos específicos que Rusia no podría llegar a alcanzar. En segundo lugar, Moscú sabe que una escalada en Ucrania significa muchos más hombres rusos reclutados en el ejército y que cualquier anuncio de ese tipo podría poner a prueba los límites de apoyo interno en Rusia. A pesar de que los limitados informes parece ser todavía considerable el apoyo de la población rusa a lo que ellos se denominan como una operación militar. Y en tercer lugar, que había muy poco que declarar, ya que al final Rusia esperaba una victoria rápida, mientras que Ucrania ha apostado por una batalla larga, en la cual tiene mucho más que ganar. Y eso es algo que obviamente no gusta en Moscú. En cualquier escenario, y más allá que el discurso de Putin no dijo nada nuevo, no hay que olvidar que el líder ruso es sobre todo un hombre de acciones, no de palabras. Con lo cual, habrá que seguir atento a cómo avanzan las acciones militares en las próximas semanas, sabiendo que podrían ir en línea con el discurso, es decir, sin que nos digan nada nuevo. Y el siguiente destino es Colombia. Y es que la semana pasada el gobierno de derecha del impopular presidente Iván Duque extraditó a los Estados Unidos a un notorio capo del narcotráfico conocido con el seudónimo de Otoniel para que fuese juzgado allí. El fin de semana los partidarios del cartel del Golfo se desbocaron en varias regiones del norte convocando a un paro armado. que dejó media docena de muertos. Los analistas afirman que el poder de los grupos como el Clan del Golfo se debe en parte a que el gobierno no ha logrado llevar las oportunidades económicas a las vastas zonas del país. Y esto ha alimentado el tema del narcotráfico, de las disidencias y de los antiguos grupos paramilitares. De momento, la situación ha sido controlada militarmente por el ejército y la policía, pero las críticas no se han hecho esperar. En primer lugar, por la respuesta del gobierno ante este tipo de actos, ya que en medio de las protestas sociales del paro nacional actuó con violencia desmedida contra los ciudadanos que protestaban legítimamente, asesinando incluso a varios de ellos. Mientras que ante este grupo fue muchísimo más cauteloso. En segundo lugar, porque la extradición fue hecha precisamente porque alias Otoniel estaba hablando sobre los vínculos de grandes políticos uribistas ligados al actual gobierno de Duque y que han estado vinculados al negocio del narcotráfico y la mafia y que al mismo tiempo hacen parte de la actual coalición de gobierno. Razón por la cual el presidente Duque presionó para su extradición, ya que evitaría de esta manera que el narco mencione a la gente que lo acompaña en su cuestionable gobierno, que concluye en un plazo de 3 meses. En contexto 2, las presidenciales en Brasil, y Bolsonaro ha repuntado en las últimas encuestas. Y es que a solo 6 meses de las elecciones presidenciales en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lanzó oficialmente el sábado su campaña para el cargo más importante del país. Lula, un político muy conocido, pretende liderar la mayor democracia de América Latina en un momento convulso, en el que se teme por el autoritarismo y el aumento del coste de vida. Lula lidera las encuestas, pero su candidatura podría complicarse si el titular conservador Jair Bolsonaro continúa cerrando la brecha con políticas diseñadas para aliviar la economía. Lula también ha sufrido una ligera recaída tras algunas declaraciones polémicas. Tras 2 mandatos presidenciales consecutivos, Luis Ignacio Lula da Silva dejó el cargo en el año 2010 con un envidiable índice de aprobación del 80%. Sus reformas progresistas, un programa masivo de bienestar social y el desarrollo de la infraestructura, respaldado a su vez por el aumento de las exportaciones brasileñas durante el auge de las materias primas, ayudaron a sacar a millones de brasileños de la pobreza. Pero, tras ser condenados por actos de corrupción, muchos descartaron la capacidad de Lula para volver a la política. Pero el Tribunal Supremo de Brasil anuló la condena en el año 2021 al encontrar fallos en la condena así como en los cargos que se le imputaron, haciendo que su regreso pareciese casi inevitable. A principios del año 2022, Lula, de 76 años, parecía imparable y lideraba las encuestas con más de 20 puntos porcentuales. Pero Bolsonaro ha estado recortando distancia. Es que los últimos sondeos sugieren que Lula lleva ahora una ventaja de solo 5 puntos porcentuales. El ascenso de Bolsonaro también se debería en parte al final de la campaña de Sergio Moro, un ex juez anticorrupción, lo que convierte a esta carrera en una carrera de 2 caballos. Una de las escuelas de pensamiento responsabiliza a la caída de Lula de sus meteduras de pata. Las recientes declaraciones de Lula han indignado y aislado a los votantes, poniendo en apuros a su campaña. Esas declaraciones han sido consideradas como pro-aborto, lo que es anatema en el conservador Brasil. Anticlase media, ya que los brasileños muestran más riqueza que la de los Estados Unidos o Europa, afirma, y antipolicía. Y Bolsonaro antipolicía. Pero la política brasileña es muchísimo más complicada. Lo que a algunos les parece una metedura de pata, a otros les parece un movimiento calibrado de Lula para apaciguar a su propio partido. el analista de Río de Janeiro Thomas Trauman, exministro de comunicaciones del Partido de los Trabajadores de Lula y autor de El peor trabajo del mundo, el libro, cree que el problema de Lula es interno, dentro del Partido de los Trabajadores. El ala más militante de la izquierda, explica Trauman, se molestó por la elección de Lula de un compañero de fórmula de nombre Gerardo Alckmin, que es visto como demasiado conservador dentro del partido. Y hay que apaciguar en consecuencia a las que se ponen a este Alckmin. Por eso, las medidas propuestas por Lula, como revocar la reforma de la legislación laboral, acabar con el techo presupuestario, establecer el control antigubernamental sobre Petrobras e impulsar políticas públicas contra la LGTB-fobia, pueden parecer exageradas, incluso para sus propios estándares liberales de Lula, pero están diseñadas para cimentar el apoyo interno. Incluso la óptica internacional puede estar diseñada para el consumo de la izquierda mucho más extrema de Brasil, que todavía simpatiza, que podría eventualmente tener algún tipo de simpatía con Cuba y Venezuela. Es como si la campaña de Lula estuviera pagando una especie de multa a la izquierda por acomodar a Alckmin en el redil, comenta el autor Trauman. La otra escuela de pensamiento dice que todo depende del estado de la economía. Cree que mientras la candidatura de Lula se mantiene fuerte, su principal oponente, Jair Bolsonaro, está experimentando un repunte gracias a recientes medidas económicas como el aumento del salario mínimo y el impulso a la recuperación del empleo. Bolsonaro, en ese sentido, se está acercando a Lula debido a la recuperación parcial de los ingresos desde el principio de año. Asimismo, se señala que Bolsonaro ha hecho un aumento del 10% del salario mínimo nacional y la introducción de una paga extra para los pensionistas. En este sentido, este impulso económico ha dado a Bolsonaro justamente un aumento en el número en las encuestas. La prensa, la narrativa en ese sentido, es que la ventaja se está desperdiciando porque Lula está haciendo declaraciones polémicas sobre una serie de temas y, por otro lado, está viendo una suerte de ligera recuperación económica que ha sabido aprovechar Bolsonaro en los últimos meses. En resumen, todavía se espera, según las encuestas, que Lula gane, y eso es cierto en gran medida debido a la previsión de que continúe la alta inflación a pesar de la recuperación económica de las últimas semanas. Pero si la economía llegase a sorprender al alza, las probabilidades de Bolsonaro también tenderían a crecer, y con ello la competencia por la presidencia en Brasil. Números duros. Vamos a ir a Irlanda del Norte, Hong Kong y Nigeria. El número que nos lleva a Irlanda del Norte es 27, y es que por primera vez el Sinn Féin se convirtió en el partido más grande de la Asamblea de Irlanda del Norte tras obtener 27 escaños en las elecciones del jueves pasado. El resultado es importante porque el Sinn Féin ha apoyado abiertamente la reunificación con la República de Irlanda, Estado miembro de la Unión Europea, y porque el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, podría utilizar a Irlanda del Norte para iniciar otra serie de peleas con Bruselas y la Unión Europea. El siguiente número nos traslada a Hong Kong, y es que John Lee fue elegido el domingo como el próximo jefe ejecutivo de Hong Kong. Es un ex policía que obtuvo el 99% de los votos de un comité formado por unos 1.500 políticos y magnates elegidos casi en su totalidad por China, que se esperaba que refuerce aún más su control sobre el territorio y aplaste los restos del movimiento prodemocrático que están en Hong Kong. Y el último número nos lleva a Nigeria, en África, y es 1.68.